en el Palacio de la Justicia Corte de Apelaciones de Valparaíso. Siendo el 23 de febrero de 2024, damos inicio al tercer año académico de nuestra Academia Chilena de Estudio y Publicación en su décimo marzo de este año. Están presentes en esta reunión con Ancho Cisa, con el profesor Enrique González, con Miguel Iván Ibarra, con Padre Dice Freddy, con Cruz Nuevas, con Vicente Torres y ahora de la Cabriela y conectado vía Zoom Don Raúl Morán. Agradecer a los a quienes hicieron posible el hecho de que estuviéramos acá, a la presidenta de la Comisión de Apelaciones y a la Ciudad Bibliotecaria María Eugenia Cáceres, quien nos ha permitido estar en esta reunión, que marca siempre el inicio de nuestras actividades, como decía, y marca el punto de inicio para empezar el año. Siempre lo hacíamos el 12 de febrero, pero tuvimos que hacerla en una fiesta de la semana. Faltaban las cosas en la ciudad, que se entiende, entonces, dentro de las cosas últimas que se han hecho, bueno, ha dejado la decanatura Don Cruz. Estado de salud. Deplorable estado de salud. Está aquí, ¿no? Pero bueno, asumió de ahora en adelante la decanatura de estado de risa. Dará inicio a todo esto. Bendición. Para que nos, yo creo que nos vaya bien durante este año, nos vamos a mover a este tren. Hemos vivido sin el Jesucristo, tuvimos a Dios, nos incluso nos metió en nuestra reunión que tenemos para poder producir el nuestro que acompañamos, que nos bendiga. No solamente en esta experiencia, en esta reunión que vamos a estar aquí realizando, sino que durante toda la vida. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien. Bien. Para iniciar todo esto, antes de que el señor decano, ahora decano de México, que es como el Papa. Este histórico lugar para realizar la reunión inaugural de nuestro año académico como atribuimos a la señora María Eugenia Cáceres, que por ahí de esta en el 55, por su importante colaboración en este evento. También queremos saludar especialmente a nuestros directores y alumnos y aprendices que no pueden llegar a este magno evento, principalmente por estar fuera de nuestra ciudad o fuera del país, y en el lugar que están siguiendo la actividad a través de las redes sociales disponibles en la plataforma de nuestra academia. Si bien la pandemia nos golpeó globalmente por espacio de 3 años en forma directa y luego por 8 más con sus secuelas, provocó muchas preguntas intensas con cosas de gran tanto en el espiritual como físico y las posteriores dudas sobre ella misma, pero también nos dejó buenas enseñanzas y nos permitió entender que de las catástrofes podemos sacar dividendos favorables en cada una de las áreas de competencia. Para algunos, digamos, para varios, fue el dinero, para otros la reingeniería, para otros el conocimiento, la información, la comunicación, y también fortaleció aquellos que lo vimos propios del ser humano. En el ámbito que nos compete, en el ámbito de la investigación y cultura general, que a esta academia le compete, las cosas no fueron tan diferentes. Hubo cambios, se reorganizó con nuevos proyectos, propósitos y objetivos alcanzables y viables en el tiempo. Asimismo, se abrió a otros campos de la investigación y se refundó en nuevos pilares más sólidos, más fuertes, más inclusivos y más abiertos. Lo que hasta antes de la pandemia era así, un simple grupo de amigos de la historia, en el año 2019 se transformó en lo que es el Centro de Estudio y Publicación. Para finalmente, en febrero del año 2023, convertirse en lo que es hoy. La Academia Chilena de Estudios y Publicaciones nació con una necesidad de difundir el conocimiento histórico global hacia la comunidad, en una forma directa, simple y también amena. Conforme a sus estatutos, sus objetivos son el desarrollo, difusión y educación del pueblo en la historia y otras ciencias américas respecto de Chile y demás países latinoamericanos, así como desarrollar investigaciones y proyectos que conduzcan al desarrollo intelectual de nuestra gente en las diferentes áreas de la historia y de las ciencias sociales. Por eso mismo, la misión que nos mueve es crear y mantener el interés de las personas en temas de historia y ciencias afines, generando espacios físicos como seminarios, conversaciones, conversatorios, charlas y eventos sociales y artísticos, como asimismo en el ámbito intelectual, publicaciones regionales, nacionales e internacionales. También están los reconocimientos a quienes se integran a nuestra academia y a los diferentes participantes de las actividades que promueven la sociedad. La salida hasta el terreno quizás es una de las actividades más reconocidas dentro de la academia, ya que ella es una de las grandes fortalezas. Seguir la huella del cerro civilizado al norte, llamado comúnmente el vecino, resultó ser el año recién pasado uno de los buenos capítulos de la historia, que recorrieron kilómetros y kilómetros de camino, partiendo por su estación Punta de Piedras, que es la calera, pasando por viejas estaciones, puentes monumentales y más de 15 túneles, hasta llegar al término de la primera etapa, que fue la estación de Oval. También los ascensos a diferentes cumbres de nuestras cordilleras en busca de información arqueológica, paleontológica y de arte rupestre de la zona de Quintero, Lomarque, Petorte y Chincolco fueron centros de atención importantes, incluso descubriendo sitios arqueológicos nuevos, como es el caso de la llevada del Veneto. En el área de las artes escénicas también hemos tenido el privilegio de ser presentados por nuestra maestra Chisa, junto con la Academia de Raya Oriental, en a lo menos 3 oportunidades, tanto en los paraísos como en Mar y Villalbana, disfrutando de sus valles y valles. En el área del patrimonio también se lograron algunos avances en consecución de objetivos relacionados con el área de la ciencia. En la ciencia jurídica están avanzadas las conversaciones para lograr efectuar seminarios relacionados con el tema en algunas universidades del sur de nuestro país. El papel histórico central también es una de las publicaciones que ha requerido del entusiasmo de los que les gusta escribir temas relacionados. Sin embargo, es uno de los puntos que será necesario rediseñar y o reforzar en este nuevo año para dar cumplimiento cabal al espíritu y al formato de tal publicación. como el reconocimiento es parte primordial de nuestra misión, tengo que decir que esta manera de información, el órgano superior de nuestra academia es la junta directiva, y que esta es la que elige entre sus miembros al legal. Que es el representante oficial ante la comunidad. Es por eso que hoy queremos reconocer la tarea de emérito de Jalo, saliente, doctor Bruce de Guasco Trea, por su gestión desinteresada en pro del prestigio, organización y desarrollo integral de nuestra organización. Un aplauso. Paralelamente, paralelamente damos la bienvenida al nuevo decano elegido y reconocido en una reunión que duró horas y horas con la junta directiva. El doctor Lisa Carlos Caer. También es importante reconocer a los diferentes escuelas de la academia y su profesión más. Como por ejemplo a la teología dirigida por el historiador Don Bruce de Guas, la de historia cuyo director es el letrado Don Ricardo Andrés Ulloa, ciencia jurídica dirigida por el magíster Don Raúl Rambuena de Gui, arte escénica cuya directora es la maestra Asita Carrasen, y la de patrimonio dirigida por el señor académico Andrés Ulloa. Mención especial a los asesores y miembros del decanato, al editor general reverendo Rufus Pei, y quien les habla como director de los. Para terminar, creo que es importante dejar en claro que el estudio, la investigación, las publicaciones y por supuesto en nuestra secretaría y en otras agobiantes salidas de terreno continuarán siendo nuestra bandera de lucha tras los objetivos planteados, analizando sitios de exploración, reconociendo restos arqueológicos, contrastando información ya levantada y, como lo dice este gran cantante español, Joan Manuel Serrat, haremos camino a la verdad. Sí. ¿Estás asegurado de decir ahora? ¿Tu responsabilidad? Sí. ¿Tu responsabilidad? ¿Te revientes? No se revienta. Mira, me he arrepentido. Yo no estaba arrepentido de los tíos. Es el dólar, ¿no? Yo no he pensado. El único valor a esta paciente. Bueno. Como siempre, cuando parte todo esto, podemos nosotros tener la oportunidad de hacer una especie de pequeña, pequeña y conversar con algún tema. ¿Y usted no lo hizo? Don Iván dijo que después el almuerzo era mi lío. ¿Y eso es lo que usted? Digo, ahora. ¿Qué le invitó a usted? Entonces yo proponía que pudiéramos conversar respecto a lo que se ha hecho, lo que se ha comentado un poco, lo que es lo de ferrocarril, que se ha hecho harto. Si bien no se ha trabajado mucho en elementos físicos, pero no se ha comprado. Pero también el tema de cómo estamos viviendo la historia en el país. Porque a mucha gente le gusta. Le gusta aprender historia, pero no se enseña. Pero prácticamente no se enseña bien, no se enseña directivamente. Lo más mínimo es lo posible de volver con algunas generaciones en la universidad. ¿O qué se está enseñando? ¿O qué se está enseñando? ¿Qué está enseñando? Más que el modo que se enseña eso es un modo pesado, un modo que nadie entiende, aburrido. Aburrido. son muchas cosas. Muy importante. Que hay y decir que en ese periodo de tiempo hubo grandes características económicas, políticas, sociales, culturales, que fue eso que cambiaron. De distinto al periodo que viene inmediatamente después, o muy adelante, o muy atrás. Entonces, tiene su sentido. Ahora, debemos estar en desacuerdo en el nombre que tiene esa etapa. Pero es necesario ponerle nombre. Eric Hobsbawm, que venía que de la Universidad de Chile, decía en una de sus intervenciones que Latinoamérica había llegado tarde en la repartición de la riqueza en el mundo. Y hasta cinco nunca había estado. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya estaba en el año 1500, 1530, 1550 en Europa. Y ya estábamos recién en pañales. Acabo de leer en estos días, en estas últimas horas, a un mexicano indígena, donde él decía que nosotros, en realidad, descubierto, ya existía en la América Latina, y nosotros somos invadidos, somos colonizados. ¿Por qué la razón? Pues si no me vengan a decir que sí, cuando yo esté escribiendo perdón, la famosa noche triste, noche triste para ellos, pero que noche triste para nosotros, es decir, los indígenas. Porque él pidió perdón y le pidió que lo mataran. Y habló de otro personaje que había mandado el rey, creo que era Carlos V de Alemania, futuro de España. Me puedo equivocar, Felipe II no habló con el otro, estaba el gran Cortés, Felipe II puede ser. Y el gran Cortés mata al delegado, español, porque venía justamente a pedir un tema de oro, y no querían que podían llegárselo. Pero esa parte de historia no la sabemos hasta ya que nos la dice como ahora en esta red social. Entonces hay que ver los dos enfoques, más todos los enfoques que hay en ese momento, y los que están también en el momento actual. Entonces, imagino que los profesores de historia les debe costar también a lo largo del turno leer. Yo creo que la profesora de psicoterapia lo hace muy bien porque los niños chillos también intervienen y saben que tarde o temprano en una llamada o dos semanas más también se debe a continuación. Yo creo que pero después de que nos ponemos, ¿no? ¿Es un libro o es un libro? geográfico de este lado. Claro, Valgarrey es un que viene aquí. Digamos que no, al menos desde el punto de vista más local, visto un estático de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia. Pero en mi caso en particular, tengo un vista escritora lo que hicimos, lo que pasó aquí, en su tierra. Y hablamos en contextos nacionales aquí, durante este periodo, hace otra historia. Entonces, mi vida, cuando yo vivo, cuando yo pasé, después de que yo subió dos días, pasó esto. Y ahí fue más fácil para ellos porque es un hecho histórico porque pasó un sitio. Como cuando queríamos contar los chiquillos con tanta buena la batalla, y con Colia, y el proyecto está en Colma, lo estábamos ahí, fueron digamos, la cruzada del río, de las tropas. Eso es interesante, más que el 21 de agosto de 1991. Política geográfica, porque Pablo Chico vivía por la andada del río Colia, y el río Loa, de que la salud, de cierto modo, que hace la calle en cierto modo ya tiene una semilla. De esta manera, podemos entender que hasta hace un par de semanas atrás yo todavía creía que saltó, pero después pasé por el dique y la réplica de Esmeralda y como que no cuadra nada. Además de que en realidad la subida no fue por el frente que era el no, sino por la orilla. Pero vea usted lo que dice Walter Villar en la historia de Chile. ¿Cierto? Ya tiene la regla de esa época, la historia de Walter Villar, era la regla, ahí está todo. Y está. Yo tengo una idea de la línea, no tengo problema. Sí, Claro, sí, si no, entonces te lo de vuelta para que haya estado al barco. Te voy a hacer por la línea. Todo bueno. Valumen. Vale. Lo que sigue en ese tiempo, claro, que sería la electronar, normal, sí, la sí. Sustancia. El que se le va a hacer, ¿no? Claro, porque, claro, no, entonces se le va a haber sacado, no había podido sacar. Pues yo voy a que lo empezaron a recordar todavía. La morida lo saca, sí. Se cambió la ruta de paso y salió. Ahora, es que muchas veces se engrandecen o se inventan cosas para que cancelen dentro de lo que se quiere hacer, como usted lo dice. ¿Usted considera que Rodrigo Araya no bailó cueca? ¿Estaba sentado en la plaza? ¿En la plaza? ¿En la plaza? No, estaba cueca. ¿En la plaza de Duque? En la plaza de Duque, cuando inauguró su casa, que es la... ¿En la biblioteca? Lo que claro, en la biblioteca, en la biblioteca, en la biblioteca, en la biblioteca. ¡Claro! Creo que tenía un lugar así como la frase, donde tenía la base de la cama. ¿En la biblioteca? ¿Sí? Sí. No, después pues, a Rodrigo Araya, el que viví, esa gente más humilladora y ahí que me está bolseando. No, por suerte tenemos una llave de entrevistas de Rodrigo Araya sobre pero el Lima sí que está la basílica de Bernardo Sino, ¿sí? Sí. Y extrañamente, la Biblia que tiene es una versión valera. No. Se supone, dependiendo de la fase de cliché, que nos sirve para aprender el pasado y no repetir los mismos errores. Un poco de eso, nos costó la fecha. Me costó el ser de las personas no gratas en el caso de Bolivar, que todos los agricultores eran descendientes de Bolivar. Sí. Porque así lo dijo de Javier Jiménez. ¿Quién sabe? Y en realidad cuando nos encuentra con los documentos y se da cuenta de que él fue en cumplir el mayor. Y que solamente tuvo una hija que se llamó Úrsula. Entonces lo van a ir más. Pero así todo. No sé qué se hizo como la peta. Claro. Porque la peta a la hija todo eso le puso su apellido, el del marido. Pero bueno. Nadie le está hablando de cuello. Por eso que nosotros no hemos endiosado a acá en lo anterior. Claro. Ahora, la historia de Chile sí, endió estas cosas, pero a la vez tiene mucho vacío. Porque tiene una lista ya, no sé, la historia de Chile ya no sube. Ya, patria vieja, reconquista, patria nueva. Y la historia llega hasta que a Pico sí. De ahí empieza un periodo negro. Claro, pero hay un salto ahí que no tiene continuidad. Claro, porque nadie le gusta hablar de esta época. El periodo de mierda, el 24 al 33. ¿Por qué sigue siendo tan comedioso con estas cosas y las cosas? Claro. Y de ahí. Anarquía se llama por su tiempo. Sí, confirmo. Lo mismo. ¿Qué significa anarquía? Después falta el 1830. Significa la polidemización. No, no, el 79 con la. El 79 con la guerra y se olvida la guerra civil. Después el parlamentarismo, que es una cosa súper chiquita, llega Alessandri, se acabó Alessandri, se acaba aquí la cerca. Alessandri, comeremos los panes grandes. Por Lima. Pero así era. Así es el campo. Ah, sí. Sí, claro, y están acostumbrados a la galleta. Y la cultura de Santi tenemos panes grandes. Sí, claro, pero que fue el voto de Iván y Galito. Y después allá entre la catástrofe y el general, ¿se acabó el empleo? Tú no te lo ves de contra, ¿eh? Ya. Están siguiendo con estos. En la casa de enviosar a estos personajes convertidos en héroes, en superhéroes, en el un caso de por Avaroa, los chilenos no llegaron más allá. No se robaron más fácil. Se rindo a su abuela, carajo. Claro, pero resulta que el compadre está defendiendo su tierra, ¿sí? Claro, yo no lo podía. Pero si eso es lo que ocurre, está defendiendo su hacienda. Claro. Estaba defendiendo su hacienda, por eso cortó el puente, lo hizo más caro. Entonces se volvió loco, se volvió loco. No, no sé. Político, ¿no? Qué bonito esos cinco lugares, porque en el otro lado hay audio, porque en el otro lado hay oro, porque en el otro lado hay agua. Sí, tú te pones a pensar. Todo se te va a olvidar. Hablando de esto, no era la que te decía el día. Bueno, había, sí. Pero no, de tu caballero. Sí, pero son unas chicas de invierno, no hay considerando que lo de la pero no lo que sí, que no me hacía. Y ese diente también, tenía un motivo de diente. Y la diputada de la comisaría, ahora se llama el no, el se llama la diputada de la no se llama la diputada. El pro. Con más pro. Pero no se lo refiere de dedo. Sí. Y ahí el diablo de una escuela y el diablo de una escuela. Y ahí el diablo de una escuela, ¿verdad? Y bajaba de la escuela al estadio. Sí. Más o menos. Y de ahí le robaron todo. Pero antes de eso, de la escuela, se lo robaron más abajo. Claro. Ya un poco al campo del museo, ¿no? Ahora está mucho tiempo venía ese de Angoa, un trabajo de la imagen de hoy, ¿cierto? Lo que puso que se puso un viecito con otras estudios que se ponen en todas partes, que ahora está mucho estudio de mucho más, ¿cierto? Y es un comentario de una persona oscura, por lo para los primeros, para los estudiantes, para los estudiantes. Considera su mitad oscura. Claro, y era todo judío. Después, Europa lo germanizó. Y lo pudo ir a José. Entonces, pero un semita. Es que dijo cosa, ahí tengo una. Están andando a porque este ancho. Otra cosa, con ese punto más. Y no lo que su título real es efectivo, o visto absoluto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no es de Martirópolis porque el primo no ha dado su sí, él tiene que dar hacer una el primo quiere hacer el autor del el primo tiene que hacer una teofanía para darle el título. Sí, a ver si es el marido con el título. Y el libro no la tierra. Tenemos que estar un rato. ¿Qué hace la historia con respecto a los pueblos, a los estudiantes de la gente? Porque la pregunta inicial, ¿para qué no pueda seguir la historia? Se está metiendo en la noche del pasado. ¿Por qué se repite en la noche del pasado? Porque solo es cíclico. Solo es cíclico. Hay otra frase que escuché, me voy a decir. Líptica, ¿no? Cíclica. Líptica. No puede ser cíclica, si no sabe de qué está claro, cíclica. Es cíclica, porque así se dice en los libros de Gustavo. ¿Usted está predicando la memoria? ¿No le voy a sacar eso? No, líptica, sí, y así. Cíclica. Líptica, lo que se va a quedar. Pero resulta que había un problema, porque entonces hablar del anfitrión. ¿Cómo se dice? Su estaba también, su sangre de la peruana. Ah. Era una cuestión así como quien va de Viña a Valparaíso y la gente que está entre Callao y Valparaíso. Y comerciaban, se casaban, y la casa allá, como Pedro de su casa, porque la empresa no había recibido el concepto de pasaporte. Ni tenían que buscar ninguna cosa. Pero Jorge no le convenía como él. Entonces, ¿qué es lo que lo es? En cambio, el arbolito se le endiosa y él muere la más de la causa más fácil. Eso también hay que reconocer el orgullo. Además, su vida anterior, obviamente, que fue ministro provincial, otro fue como Argentina, o sea. Y no se gastó todo el diario. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tenía maestro todavía. Pero independientemente de quién lo hacemos, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas en Perú? Que siempre nos hacía la pregunta, ¿cuál es el mejor presidente que usted ha tenido? Claro. Porque el problema tiene como no sé, porque está como el mejor presidente que hay. No los copresidentes, porque fe, estaban mal y le sacaron el tipo. Y lo sacaron de la biblioteca en Congreso. Pero en Arica, en varias partes no, de su excelencia el presidente en Arica, en los lugares públicos no lo han sacado. No. Mi abuelita decía que todo depende de quién sea el güey que está haciendo la comida. Y ahí va la conclusión de poder, que es poderoso y que es reconocido por todo poderoso. Puede decir lo que quiera, todos van a decir que sí. Y fuera de ello, mira el campo de ahora, está el cuadro. No hay ni Dios, pero no hay que pagar por la vida. No hay nada. Y yo te puedo decir la misma pregunta, pero con cual que te la mujer sale de aquí, entonces, y tal vez la ley se lo diría porque está con un Dios. Claro, pero no me importa de que se sea ahí. Claro, pero yo te digo, la gente cree lo que él dice, que lo primero que pasa es que está endosado. De la costa de Kiev también obedece a independiente, porque hay un cierto status quo en que los narcos y la política como se hacen con la gente de la vida por mil debates y de la cruz y de la siglo y lo que pasa con los cuatro, porque luego nadie lo persigue, nadie lo ataca. Ahí la mano. No es el único. Sí, ha sido el único. Claro, ustedes ahí también en la parte de la. En la familia siempre hemos considerado eso, que es un justicia con... ¡Es la familia! Con el primo. Pero hay como para el punto de señor Mendoza, o sea, que el libro de la historia actual de Chile no se cansa más en el colegio, eso lo podrás asegurar. Que se empieza a ser directamente por la mujer, que se empieza a ser directamente por la mujer, y en lo otro se trata de analizar diferentes papeles para ver el contexto histórico. Yo creo que siempre estamos como al dedo de la historia, porque siempre falta conocer un montón de elementos que ayudan a entender una historia. Y yo aquí aprovecho de paso de decir que para mí la historia no es pasado, sino que es presente. Y es tan presente que nos afecta a todo lo que pasaba antes, porque en el fondo la historia es una suma de pasados que nos hacen el presente. Nosotros no nos damos cuenta de lo que vivimos en el fondo pegado al pasado, sea como sea. Como digo, de repente, en redes sociales, los soldados están hablando de 1500, yo digo propósito. Y faltan como 100 años para 1501. Faltan 100 años para llegar a hablar de 1501. ¿Por qué? Porque hay una estructura mental dentro de los chilenos que no nos ayuda a ver más allá. Entonces, siempre estamos como revolviendo y recordando el pasado con diferentes motivos. Dicho sea de paso, en 1520 Magallanes cruzó por el estrecho de los Santos, que exactamente se anunció Magallanes, que en 1526 llegó Diego de Almagro, y en 1540 salió Pedro Rodríguez de allá del Perú, de Reynaldo. Y yo estoy hablando del año 1500, es decir, imagínate lo que estoy hablando. Entonces, hay un tema de estructura de conservadurismo total, lo tiene la gente de la izquierda hasta la extrema derecha, todos, pasando por todos lados. Como yo digo siempre, hay gente más fabrica que el Papa, va por ese lado, porque la gente es muy conservadora aquí en muchos aspectos, pero claro, tapa la tapadera, porque el chico es tapadera, lo hemos hablado otras veces, se tapan las cosas así como con el arte del libro, mientras más cuenta, tan mejor, todo. Entonces aquí en Chile, aquí cada uno hace lo que quiere y dice lo que quiere, hasta que no le afecta a alguno, se siente más ofendido, más encima. Los que lo hacen y los que lo reciben. La Úrsula Suárez fue una mujer del año del siglo XVII, 1600 el diablo. La famosa Úrsula Suárez fue la comunica. Y ella dijo que había vendido algo una mañana en Santiago de Chile, vivía en la cuadra de la Moneda. Ahí en Santiago. Que era la casa de Moneda, 1700, estoy hablando. Ella estuvo 100 años antes en esa calle. Entonces dijo que llegó corriendo a decirle a la mamá que había visto a unas personas, y los 7, 8 de la mañana, en una especie de cantina española. Eso lo cuenta ella, cuando ella está grande, digamos, de la juventud que se debe escribir. Cuenta de que había visto a unas personas haciendo algo extraño. ¿Cómo le dice la mamá? Sí, porque se estaban como casando. Algo tiene que ver hecho, se estaban casando, entre comillas, ciertas personas en esa cantina española. Entonces le dijo la mamá, y ella aprendió a decirle, en Chile las cosas se hacen, pero no se dicen, le dijo la mamá. Y ella lo escribe. Curioso el tema. Ya la mentalidad española de ese tiempo, en la época monárquica nuestra, existía ese tema. Entonces aquí la gente hace lo que quiere, dice lo que quiere, y está con el tema conservadurismo, sensacionalismo, que hace esa ciudad, en todo tipo de cosas. Desde el mes de año, hasta cómo se pinta un esquema, desde lo que tú crees, temas jurídicos, hasta los temas económicos, religiosos. La intolerancia es demasiada. Aquí se mira a través de el profe que no se mira entender, y hay discriminación hacia arriba y discriminación hacia abajo. Acá eso se da. ¿Cómo cambia eso? Yo digo, yo pienso de repente, ¿cómo un chiquillo que está formado, que viene con la formación de la casa, o mal formado, o desinformado de historia, cómo puede entender la historia de Chile? No tengo yo respuesta para eso. Lo encuentro complicado, porque además, como tú dices, no le interesará. Entonces, menos se produce tener un vínculo con la historia. Dejo avanzado el tema, la verdad que me tengo un poco yo como para ver qué pasa de esta manera. Yo creo que la gente con los años va aprendiendo y va valorando lo que pasa en nuestra historia nacional en Latinoamérica. No, y mucho menos saben la historia de la iglesia, porque la historia no sabe la historia de la iglesia tampoco. Hay muchos temas que están en su historia que la religión está contrasada. Y hay muchas explicaciones religiosas en el tema histórico. Sí. Y las fechas con títulos calendarios. Cuando en la época de Pinochet se veía, que Pinochet le regaló 2 días al Papa, Juan Pablo II, cuando vino a Chile. El Corpus Christi. Y el día de San Pedro y San Pablo, el Corpus Christi quedó eliminado, y quedó el San Pedro y San Pablo, que tú lo corres para el viernes o lunes más cercano. Eso ocurre hasta el día de hoy. Eso lo había establecido Pedro Montalva, católico, observante y practicante a la vez, que la ETCC, que es un ideal bien establecido, pero nadie tiene que estar revolviendo eso, pero se revolvió. Para bien o para mal de alguno, lo que hicieron el hecho claramente, lo estoy calificando si es bueno o malo, oscuro. El 11 de septiembre se eliminó, no sabía si ponerlo el día 4 de septiembre, no recuerdo que estaba en Saldivia y todo, en la época de y después lo instalaron. Finalmente, no sabían cómo hacerlo, cómo ponerlo el día entre comillas de la paz o del encuentro nacional. Y se volvió el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Y yo me pregunto, ¿está peleando la Virgen del Carmen? Y de semana, y que este año sigue, se va a vivir, aunque es domingo, pero con el adelante de las vacaciones de invierno, vamos a empezar a la mitad de julio del segundo semestre. Claro, sí. Pero espérate cuando el próximo año sea el 16 de julio, día festivo de la semana. ¿Lo correrán para el sábado? No. ¿Te pregunto yo? No, no. Lo que está establecido como tal, como fijo. Claro. Y ese además el día de la generalidad en el norte. Pero esto está como entrelazado. ¿Qué es lo que ustedes te pueden escuchar eso? Los dos son incluso de la guerra nacional. Claro. Ustedes si Dios ha sido el mundo, creen que los niños han nacido. Yo no había nunca sido la verdad. Dios ha dicho que la luz se va a olvidar nada, que además no era católico, era judío. Por si acaso. Mire, usted está en un error de aquellos. Mi abuela le enseñó, la Virgen era todos los domingos se tiene que preparar misa y yo lo digo que sí. No te preocupes. Pero la ungieron como general. No para defender, sino sí, para defender, sí, pero no iba a usar censo. Claro, tiene un contrasentido por el que había tomado. Pero no hay quien diga, oye, ¿por qué? Porque no es así. Como te faltaba alguien que le dijera, importaron la vida en la bueno, los que tiraron le pasaron el mando, porque tiene el bajón de mando. Sí. Acá le pusimos estampita. Sí. La medallita a los dedos. Pero ahí la iglesia de las mujeres de la cosa, en la imagen de la ciudad, entre esta iglesia y la iglesia. Y frente a la de Lima. Que fue una función de la institución, una parte de ellas, y es más distinta. Además de que la profesión se llevó en el ANCA con los ejércitos críticos españoles. Y con un parecido. Sí. Un poco interior, y ahí es donde. No, si hay un caporal ahí que va a administrar toda la cosa. ¿Un caporal? No, ya no es. El niño que nunca ha escuchado eso. Yo lo voy a comentar directamente la gente, se está transmitiendo directo. Sí. Aquí hay un problema grave también en el país. Por ejemplo, la geografía se estudia en sexto básico y de repente se sale en sexto día en el capítulo de no hay más geografía. Nos preguntemos en Chile después cuando nos pasen, cuando volvieren por la Antártica, por el sur de Chile o por el norte. Aquí hay un problema grave. Y no se arruinó en el caso que corresponde. Además, con el programa que hizo la señorita Bachelet, segundo gobierno, y que el gobierno posterior, Piñera II, tampoco lo restaurado, y el señor actual presidente tampoco ha hecho nada respecto a eso, quedaron los dos últimos cursos de media con electivo de historia. Sí. Y tú tienes que elegir entre religión, arte, educación física o historia. Esos son los cuatro que se van a elegir. No existe la historia de Chile en universal para todos los alumnos en tercer y cuarto medio. Lo que existe es educación cívica. Entonces hay un problema. Tú estudias historia y vida en Chile a segundo nivel y no más. Es decir, geografía, sí, es que no se aboga la bandera. Y alguien quiere, entonces, ahí hay un tema. Pero igual la gente. Y la PSU te pregunta lo que te han pasado en esos años de la lectura. Perdón, la lectura. Se lo olvidó. Sí, no. Es que la geografía es. Por decirlo en bonito, es carente de actividad y realidad. Para todo el país, y entendiendo que la geografía de este país es bastante variada, con la situación que tiene, en todas partes tenemos que ver los elementos de la geografía tradicional que especialmente son estos. Son cordones que vienen desde la Ría de los Andes, son cordones transversales, pero la zona de la Ría de los Andes es solamente la cambio y el fin. Pero todo está para acá, sigue siendo cordón transversal. La única parte que se ve clara es la orilla de la costa de la sexta, la sexta y décima. La Ría de la Guardia. Pero esa decisión se errónea o carente de compromiso con la realidad de la geografía, porque aunque es todos informados, tal vez. La tiene nacional no está destinada a la geografía, en este sentido. Claro, que ni siquiera tiene la universidad, ni siquiera está en la diferencia entre una comuna, una provincia. La geografía es una. ¿Qué es un municipio? Nada más. ¿No es terraplanista? No, con tierra. Con tierra. Digo. Porque yo soy terraplanista. No, es la boda. La semana que hay que andar a la boda. Sí, la terraplanista. ¿Y cómo lo hizo? No se ve, porque la cara de cabeza. Ah, porque el otro que estaba programado que era el que tenía que editar, el mismo que todo esto. Sí, no. Sí. Yo no lo hice, porque ahí está. Los aviones van a Estados Unidos, pues si todo se va a achacar, es una circunstancia. No es mucho de pensar, porque si la Tierra, digamos, plano, al plano plano, es lo mismo que hicieron el día de directo de aquí a allá. O sea, los puntos de acción, el último lugar es más corto. Se supone que hace esto más largo que todo. En todo lo hace, no lo valide de esta edad. Y bueno, un plan del cielo donde existía, e ir a Australia, ir a voluntad. Yo decía, con la economía, porque en todo caso aquí iba a ahorrar el combustible, y la economía. Sin embargo, hace lo que en todo. En todo, de América, todo, África, lo mismo. Claro, porque no pasa el tiempo. Así va a estar, no es muy loco. Mucho se mide, y ahí, para abajo, y ahí. Entonces, en base a esto, y no fue un problema porque el globo se le dio un poco así en el mismo lado. Bueno, sobre el engaño de la NASA. El engaño de la NASA. La confirmación. Va a ser si un poquito a la luna. A ver. Ya está confirmado. Va a ser tiempo con cabecito de. Claro, dicen para los que están en la ciudad también. Y está alumbrando, está alumbrando en la sombra. No, no, no, no. Ojalá la gente va a hacer esto por cerca. Aquí quedó esta inteligente, el público. ¿Cómo pasa en la película? ¿Cómo estás con el de pulsera? El error de la ley. Bueno, porque está tocando la frontera con el reloj. Con el reloj. Con el reloj de viñeca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegamos para el estudio de marzo. Yo creo que me va a gustar.